hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana, hacemos un cambio inesperado, pero que nos desestabiliza, y le damos la bienvenida a Ana Pau Jerez para conversar por la presentación de su libro. Hola, buen día. Qué linda sorpresa encontrarte más tempranito de lo esperado. Las cosas son así en Lugano. El libro del que voy a hablar transcurre en Lugano 1 y 2, que es bastante impredecible, es un barrio medio impredecible, así que bueno, pasan estas cosas. La magia del libro, digamos, sí. ¿No? Está circulando. Pasan cositas siempre en la vida, lo importante es encontrar ahí la manera de que no se nos vuele tanto la cabeza o desesperarnos. Claro, surfear ahí con la inestabilidad. Me encanta la frase. ¿De qué va 1 y 2? 1 y 2... Bueno, es un libro que transcurre en Lugano 1 y 2, un poco por eso tiene ese nombre, que es el barrio donde yo me crié y viví los primeros 25 años de mi vida. Transcurre ahí, pero la idea es que no son textos, son varios textos, son cuentitos, textos breves, pensamientos, es un poco un collage de formatos, ¿no? Y la idea es que no es un texto sobre Lugano, sino que es un texto a partir de Lugano. Pensamientos que surgen en un cuerpo, en una persona que vivió ahí. Es un poco un juego donde intento conectar ideas con arquitectura del barrio. Porque Lugano 1 y 2 es un barrio de monoblocks bastante particular, con 130 edificios más o menos, con un formato muy, muy loco. Entonces yo un poco me puse a escribir sin voluntad de tener un libro, pero se fueron juntando las cosas y apareció el libro. Y me puse a ver que en la forma del barrio había ideas a extraer. O las ideas se contaminaron con la forma del barrio, o yo le imprimí ideas a la forma. No sé qué tipo de vínculo hay, pero bueno, un poco es un juego de eso, es volver a la infancia, porque es mi barrio de la infancia, es qué es lo que tiene un niñe para preguntarle al mundo, a la existencia. Además hay fotos de mi viejo que me sacaba cuando era chica, me sacaba a mí y al barrio. Mi viejo era un electricista y era fotógrafo por hobby. Y tiene muchas fotos lindas que las tiene ahí guardadas. Entonces yo siempre tuve ganas como de sacarlas de esa caja. Y medio que en esa mirada del fotógrafo a una niña, porque hay una mirada bastante particular sobre esa niña, no es, es como verla jugar, verla explorar, me pareció que también había algo para contar sobre eso, justamente, la infancia, como volver al barrio, preguntarse cosas. Así que es un poco de todo eso, de todo eso junto, uno y dos. Por eso también es el nombre del barrio, pero es uno y dos, porque son como pasitos, los primeros pasitos de algo, y uno que es la yo, y más que yo, ¿no? Porque es la persona y el barrio, la persona y el mundo. Entonces medio que el nombre encierra varios significados. Qué lindo, pienso, porque es como materializar la marca que queda, ese barrio de la infancia en las personas, desde una manera y desde un lugar muy amoroso también, porque es como reivindicar también la dinámica y esta particularidad que mencionás de justamente de Lugano. Sí, exacto. Y no se puede negar, no puedo negar, aunque a mí me cuesta un poco como tener una visión clara sobre este tipo de barrio es así, este tipo de barrio es asá, pero es un barrio, digamos, marginalizado dentro de la ciudad de Buenos Aires. A veces no se sabe si es capital o no, a veces los taxis no van, a veces amigas no querían venir de chicas porque tenían miedo, y entonces, o no se sabe mucho del lugar. El otro día preguntaron, Viviana Canosa preguntó quién es el intendente de Lugano una vez. Entonces, cuando aparece en los medios o en algún relato masivo o popular el barrio, aparece como o bien un lugar de peligro o bien algo para reivindicar como románticamente, y yo quería que no sea ninguna de las dos cosas, quería que se pueda hablar desde el barrio sin ningún tipo de juicio así como totalizante. Nada, sucede en Lugano, punto. Ajá. Pero no es que vamos a hablar de las drogas o de los robos o de que es un lugar espectacular tampoco. Y el viernes vas a estar presentando justamente este libro. Sí, el viernes. Este libro salió, vale aclarar, en el 2021 y se presentó en Lugano 1 y 2. Después tuvo como algunos movimientos, pero tengo un amigo que tiene una librería en el microcentro y me dijo, cuando quieras presentarlo en Capital, acá estamos. Y yo le dije, ya no presenté en Capital. Pero Lugano es Capital, claro. Pero me encantó la anécdota porque, bueno, un poco es cierto, ¿no? No es lo mismo el centro que el borde. Y jugamos un poco con Demián de la librería Interminable, uh-huh, que queda en Alsina 685, muy cerquita de la Plaza de Mayo. Y muy gentilmente nos invitó a presentarlo. Entonces, como ya lo presentamos y como el libro tiene como este juego de salir un poco del formato libro, como que, por lo menos en mi cabeza, me lo imagino de otras maneras, con una troupe ahí de amigues, vamos a hacer una presentación hecha cuerpo y vamos a llevar sorpresitas performáticas. No va a ser una presentación de pura charla, sino que vamos a ver al libro encarnado en personas y en movimientos. Y va a estar Juan Manuel Sodo tirando algunas ideas ahí a partir de las cosas que le despertó en la lectura. Pero bueno, o sea, eso. Este viernes 14 a las 6:30 de la tarde. Perdón. En Alsina 685. Porque había un mal flyer, como te digo. Arranca la fake news. Sí, sí, sí. Es a las 19:30. Ah, ok. Entonces, viernes 14, 19:30 horas, Alsina 685, con artistas invitadas y más, para hacer cuerpo este libro 1 y 2. Sí, el monstruo cobrará vida. Ana, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta acá, hasta Radio La Tribu. Sabemos que te tenés que ir, así que vamos a seguir difundiendo esto para que vayan. ¿El lugar es grande o hay capacidad limitada? ¿Sabemos? No lo sabemos. O sea, no es el lugar más grande del mundo. Pero que la gente se acerque igual. Pero que yo no creo que sea limitada la capacidad. Claro, hacemos cuerpo, ahí nos amontonamos entonces en Alsina. Es el espacio Taura, que es un espacio muy copado que se está armando ahí entre librería Interminable y un bar, que también recomiendo que pasen más allá de la presentación porque se está armando algo lindo ahí. Ahí va. Ahí está. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Escondiendo el sol, ya me lo dijo. Si hay viento, si hay luz y los sonidos saben decirme la hora del tener tu compañía. algo callada. Me muestra la ciudad ligeramente.